Tú que eres buena, solo quiéreme, o de otra forma te enamoraré. Con mil detalles haré que me quieras. Ámame, que por ser buena también te amaré. A mi manera te conquistaré. Y en este cuento tú serás la reina. Yo sueño con ser el centro de tu vida y quiero volverme el dueño de tus besos. Si tú me aceptas te daré mi vida. Serás dueña del sol de mi guajira. Quiere dar asa al acordeón de Alejo. Cuando decirme que sí te decidas, tendrás la fama de Matilde Lima. Y para siempre se unirán los besos. Ya dije que te quiero, que te tengo en la mira. No te vayas muy lejos que yo entraré en tu vida. Ay, quiéreme, oye la voz de tu alma. Ámame, porque te haces la rogada. Ya dije que te quiero, que te tengo en la mira. No te vayas muy lejos que yo entraré en tu vida. Doctores Adalberto Gilás y Edison Orozco Mejía, sigue con la formulita. Tanto piensas, solo quiéreme, o como un gato llegaré a tu piel, pacientemente hasta que tú me quieras. Ámame, no tengas miedo, también te amaré. No dudes tanto y ábreme tu ser, de lo contrario moriré de pena. Yo anhelo sembrar mi amor en tu sonrisa y quiero ser el bronceado de tu cuerpo. Cuando mi reina por mí te decida, florecerá el cardón de mi guajira. Y entenderás mi amor y sentimiento. Si un día permites que yo entre a tu vida, ya tu canción no será tan herida. Y todo el mundo cantará estos versos. Ya dije que te quiero, que te tengo en la mira. No te vayas muy lejos que yo entraré en tu vida. Ay, quiéreme, oye la voz de tu alma. Ámame, porque te haces la rogada. Ya dije que te quiero, que te tengo en la mira. No te vayas muy lejos que yo entraré en tu vida.